Solía imaginarte a mi lado, estando juntos tú y yo. Y ahora que te escucha, siento tan cierto, esto es un sueño. No sabes todo lo que yo daría por tenerte junto a mí. Mi corazón está en tus manos, tan solo déjame abrazarte y así sanar tu corazón. Tómame la mano y caminemos. Quiero a ti mostrarte un nuevo mundo donde no existe dolor. Corazón, entrégame mi vida y déjame que a ti te robe una sonrisa. Corazón.